hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Me podría acostumbrar muy fácilmente a hacer este tipo de programas, ¿eh? La verdad que esto de ganar al trampas en los derbis, no voy a decir que se esté convirtiendo en una costumbre, pero bueno, hay que analizar los últimos partidos que llevamos contra esta gente y la verdad que se le tenemos comida a la tostada y pese a no hacer un fútbol brillante y no ser unos partidos excepcionales, les tenemos cogida la medida desde luego y hoy un resultado... Es genial, yo creo, más que nada por quién es el rival, por el momento en el que viene y por ese inicio de liga un poco, sí que todavía estamos, es el tercer partido, pero un poco titubeante, pero yo creo que hoy hemos demostrado que vamos a seguir dando guerra en esta liga, que no, que sí que hay problemas, pero creo que los problemas son más gordos en la acera de enfrente o en otros lados que en el Atleti, ¿no? El resultado, bueno, 1-2 ha parecido a lo mejor que con el empate, con ese penalti, quizá, no era decir dudoso, pero sí un poco pobre. Nos han empatado y parecía que la cosa se complicaba después de ese primer gol de Thiago, una vez más en jugada de estrategia. Y la verdad que tampoco es que haya habido muchísimas ocasiones, ni el juego haya sido brillante, pero con la entrada de Arda y Griezmann, el Atleti, yo creo que ha tenido mucha más movilidad arriba. Y ese gol también jugada más o menos ensayada, ¿no? O sea, estaba claro que el movimiento de Raúl García y demás en el gol, golazo de Arda y bueno, y otra vez teníamos esa duda en los últimos minutos, ¿no? Otra vez esos recuerdos de la final de la Champions, pero al final ha sido bueno, lo que tenía que ser, ¿no? Ha sido hemos sabido mantener el tipo. Hemos aguantado bien y un resultado que, bueno, yo voy a apresurarme a decir que la temporada pasada un resultado similar, esa victoria en el Bernabéu, casi que fue el resultado que al final nos pudo dar el título de Liga. No sé esta temporada, todavía es pronto para aventurar, pero sí que es bueno sacar estos puntos en estos campos, ¿no? Y no sé, yo emocionado... Aunque quizás, bueno, no sé, estamos todavía muy pronto, pero emocionado. Vamos a ver qué les ha parecido el partido y están con nosotros Álvaro e Israel. Álvaro, cuéntanos qué te ha parecido este resultado. Hola, ¿qué tal, Jorge? Y un saludo para todos. Sí, la verdad es que una alegría bastante importante porque estamos empezando y es verdad que hay dudas en cuanto a la asociación de todos los jugadores que han venido a reforzar el equipo y bueno, estamos empezando, es posible que se den partidos poco esperados o que las expectativas no estén al nivel que podían ser más o menos previstas. Entonces, en este sentido, yo creo que hemos visto a un Atlético de Madrid competitivo que ha planteado el partido conforme a sus intereses. Es verdad que para despegar en ese minuto 60-70 hay que llegar con posibilidades de disputar el partido, como así hemos hecho con una defensa bastante bien formada, con unas intervenciones del portero muy acertadas y la verdad es que sin conceder grandes ventajas al trampas, pues hemos conseguido llegar a ese minuto 60, 65, 70 con posibilidades de disputar el partido. A partir de ahí se ha metido un poco de calidad, se ha metido, como has comentado, a Griezmann y Arda Turán y han revolucionado en ese tramo de partido el juego del Atlético de Madrid, que había sido bastante plano, había sido bastante seguro, bastante defensivo, diría yo, en ese sentido. Dos tiros a puerta en todo el partido, digamos que eficacia 100%, pero desde luego que la impresión que deja el Atlético de Madrid con ese contraste tan fuerte que se ha producido en el 65 es bastante ilusionante, en el sentido de que tiene herramientas y que tiene opciones para proponer algo más que lo que se ha visto al principio del partido. Ahora bien, yo quiero decir que es verdad, es un partido, si lo queremos ver así, de menos a más en cuanto a proyección ofensiva o movilidad ofensiva del Atlético de Madrid, pero es un partido de más a más en el sentido de previsión y de táctica y de estrategia. O sea, me parece fundamental que el partido se haya desarrollado por el cauce que ha querido que el Atlético de Madrid que se desarrollara. O sea, Está claro que Arda Turán y Griezmann no tienen la misma aportación ni son tan letales si los introduces de inicio a introducirlos en un 70-75 donde puedes aprovechar espacios, donde encuentras a un Madrid un poco más cansado y desde luego completamente desorientado por parte de también los cambios de su entrenador. Y bueno, ha sido un movimiento estratégico del Atlético de Madrid que le ha valido la victoria y desde luego, bueno, empezar a consolidar ya el granero de puntos y empezar a sumar y ponerse detrás del líder. No, la verdad que, ya digo, estos puntos ojalá nos sirvan para mucho a final de temporada, ¿no? Que luego son muchas veces estos partidos que cuentan, ¿no? Vamos a ver con Israel, ¿cómo lo has visto el derbi? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Álvaro? Un saludo a todos los que nos escuchan. Bien, muy contento, la verdad. Incluso sorprendido, me atrevería a decir. No por cómo ha empezado el partido, pero sí por cómo ha acabado. El partido ha empezado, bueno, pues de la manera que conocemos, que suele jugar el Atlético de Madrid, en campos de equipos potentes que suelen mover mucho la pelota. Nos hemos puesto con nuestro repertorio habitual. Hemos sacado nuestro libreto el que mejor conocemos, un gol de balón parado, clásico, y luego, pues a partir de ahí ya actualmente un seguidor del Atlético de Madrid piensa, va a ser difícil que nos hagan dos goles. O sea, a lo mucho nos hacen uno, pero dos van a tener que sufrir mucho. Y tú ya te esperas ese partido que ya hemos visto otras veces contra el Real Madrid, contra el Barcelona. Sin embargo, además, Simeone es un entrenador pues muy fiable en este sentido. Normalmente, pues alguien que ha visto fútbol y tal es capaz de prever sus movimientos, de qué es lo que va a hacer. Yo ya lo he dicho alguna vez, de alguna manera me gusta intuir qué cambios, cuando se prevé un cambio, quién va a salir por quién. Bueno, me tiraría a la piscina y diría que incluso suelo acertar, pero hoy a mí me ha sorprendido y para bien. O sea, cuando hablábamos antes de la posibilidad de Coque medio centro haya estado, ha metido pólvora con gente que no ha jugado un partido oficial todavía esta temporada con el Atlético de Madrid como Arda Turán, que por cierto ha hecho un gran partido Arda Turán. Se nota la calidad, es la calidad y es uno de los que más calidad posee en nuestra plantilla. Ha sacado a Griezmann, que también ha intervenido en la jugada del segundo gol y que ha aportado mucha mordiente. Y yo, vamos, esto es un festival, ya solamente falta que quita a Raúl García por la derecha y que nos saque a Cherchi y acabamos el partido con todos nuestros virtuosos, porque como hablábamos en el programa anterior, hemos empezado con el equipo más rocoso nuestro. Pero bien, la verdad, muy, muy contento y bueno, pues un muy buen partido del Atlético de Madrid y además, pues para estudiarlo, o sea, para estudiar las variantes que Simeone ha propuesto, cómo ha movido ficha, lo mal que lo ha pasado, que se ha visto en las imágenes. Y bueno, yo no he tenido la suerte de poder disfrutarlo el partido tranquilamente como en otras ocasiones y ser capaz de analizarlo ahora con más profundidad, pero este partido a mí me deja, pues, al menos la inquietud de volver a visionar jugadas, de leer resúmenes, de escuchar programas de radio para ver si mis impresiones son las que me ha dado lo que he podido ver un poco, porque no, ya digo que no lo he podido ver con toda la tranquilidad del mundo, de cómo el Atlético de Madrid, a partir del minuto cuando ha introducido esos cambios, ha cambiado su esquema, ha cambiado su manera de jugar, se ha hecho dueño del partido y el Madrid no ha sabido responder a eso, ni su equipo, ni su entrenador. Y oye, otra victoria a la buchaca contra ellos y van cuatro en los últimos 2 años, me parece. Bien, muy bien, la verdad. Todas formas, hay que decir que es un poco inquietante ver un partido del Atlético de Madrid hasta que no provoca ese fogonazo, ese contraste tan fuerte con esos cambios. Es un poco inquietante porque yo creo que transmite un poco de incertidumbre el hecho de haber llegado solamente una vez a puerta. Es verdad que con gol de Thiago a saque de córner, pero el poco tiempo que tiene el Atleti y el balón en los pies, la poca profundidad que tiene, es un equipo tremendamente estático, que es verdad que defiende bien, es verdad que se posiciona mejor que nadie, es verdad que tiene un cuajo y una experiencia que ha ido forjando en estas últimas semanas, últimas temporadas, últimas los jugadores, ¿no? Los ejes del equipo. Pero para, no sé, es un poco 60 minutos de a ver cómo, a ver si podíamos mantener el tipo y podíamos estar aspirando al partido más adelante, ¿no? Porque es verdad que el Trampas ha llegado muchas más veces. El portero, ya insisto, ha tenido una, yo creo que ha sido el mejor del partido en los 90 minutos, el portero del Atlético de Madrid, quizás con Thiago y quizás sin duda con Arda, pero a tiempo parcial, y Griezmann también a tiempo parcial. Pero es verdad que luego también volvemos a caer en los problemas o en el enorme vacío que encuentra el Atlético, que no tiene el centro del campo. Y tenemos problemas de referencia ofensiva en ataque cuando el partido está empezando y, bueno, hay que conseguir hacer llegar el balón hasta ahí. Hay que conseguir que Mandzukic transmita un poco más de peligro. Hay que conseguir que el mexicano entre más en juego. Es que la primera parte ha sido verdaderamente lamentable. O sea, pero luego al final, valorando el conjunto del partido, dices, pues es que no estaba tan mal, ¿no? Porque al final lo que nos ha permitido esa estrategia y ese, sobre todo la solvencia defensiva, nos ha permitido disputar el partido al final de los 90, ¿no? Entonces, bueno, deja un poco esa duda para mí. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Cuando no tienes el balón, sufres más que cuando lo tienes. Es decir, el equipo que, esto es de perogrullo, el equipo que no tiene la pelota solamente puede recibir un gol, no lo puede hacer. Pero es que ni siquiera la presión que tuvimos contra Barcelona en los partidos clave de la temporada pasada, bueno, en la Champions League, en el final de Liga, la presión del Atleti era en propio campo. No íbamos al campo de Madrid. Madrid no, tocaba, el Madrid pasaba la... Para mí sí. Fue un partido bastante similar al de ida de la Supercopa. El equipo muy encerrado atrás. Es que ya lo hablamos también, me parece, contra el Barcelona, por ejemplo, aprovechando que tenían el año pasado esa defensa un poco débil, nerviosa, con gente nueva, nosotros éramos capaces de presionarles a esa defensa, recuperar balones y crear ocasiones de gol, claro, recuperando en tres cuartos de nuestra cancha de ataque. Al Madrid no le hacemos eso, al Madrid nos echamos atrás realmente como si fuéramos el Numancia, pero una defensa numantina, pero una defensa muy trabajada. Lo que pasa es que a mí hoy me queda una sensación buena de decir, no, es que tenemos un mazo debajo de la mesa y cuando queremos lo sacamos y metemos un mazazo. Y sacamos a Turán, y sacamos a Griezmann, y sacamos a Cherchis, y es un estilo de ellos. Y es ese golpe encima de la mesa de autoridad de decir, podemos jugar a muchas cosas, sabemos jugar a muchas cosas. De hecho, la que nos ha dado el resultado final no es la cosa que tenemos ensayada, la cosa que le hemos visto jugar al Atlético de Madrid habitualmente. La primera sí, yo cuando ha empezado el partido, la primera parte, digo, esto yo ya lo he visto antes. Y esperaba eso, digo, bueno, pues será difícil que nos hagan dos goles, ya tenemos un empate prácticamente, pero eso, lo que hablábamos también en otros programas, la posibilidad de tener variantes y hoy sacar y dar un mazazo y la última media hora a tocar, porque como ha tocado Arda Turán, como ha tocado el equipo, cómo se ha llegado con más profundidad y tal, ahí, Simeone tiene que estar dando volteretas, yo creo, con las posibilidades de jugar que tiene el Atlético de Madrid. Estoy de acuerdo que no se puede catalogar al Atlético de Madrid, un equipo defensivo, ni de un equipo ofensivo. O sea, no nos podemos quedar con los 60 primeros minutos, ni podemos tampoco quedarnos con los últimos 15. Seguramente habrá tendencia a quedarse con los últimos 15, porque son los más esperanzadores, los más vistosos, los más espectaculares, a los que, bueno, los que la afición seguramente les apetecerá más volver a ver, ¿no? Pero está claro que es una mezcla, es una ponderación entre los dos estilos los que dan el resultado de un equipo, pues bueno, que ha conseguido plantarle cara al Trampas en la salida de vestuarios desde el minuto cero y que conforme iban pasando los minutos ha crecido y ha sabido jugar sus herramientas y sus variantes, ¿no? Sí. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuándo ha tenido Simeone? O sea, ¿cuántas veces se le habrá pasado por la cabeza a Simeone el año pasado cambiar a Gavi? Yo creo que ninguna, cero. Sin embargo, ahora sí que dice, mira, incluso en un partido importante, soy capaz de quitar a Gavi porque creo en esta idea que Coque bajándolo aquí, sacando gente en bandas y tal, podemos hacerles daño y tal. O sea, eso el año pasado era impensable, que el once tipo prácticamente pudiera tener variaciones de juego. Y hoy las ha tenido y ha salido bien el plan general. Pero sí, efectivamente, durante mucho tiempo a sufrir, pero joder, estar jugando en casa del Real Madrid, no va a ser fácil, va a ser duro, tienen que llevar ellos la iniciativa, es una cosa lógica. Mira lo que pasó en la vuelta de la Supercopa, ahí sí que peleamos con nuestro juego de intensidad de tú a tú y podemos y los lastimamos, que dice el Cholo. Entonces, Yo hoy estoy también feliz, la verdad. Sí, yo... No, no, y hay que quedarse con el resultado seguro y con la alegría, sobre todo en esos últimos minutos, de ver que Arda Turán podemos contar con él, ¿no? Es que eso os iba a decir, que estamos hablando de las posibles variantes y tal, cuando quizás la de hoy es quizás la que menos vayamos a usar, yo creo, ¿no? Porque, bueno, no que vayamos a usar, no sé en realidad qué piensa Simeone, pero teníamos a Arda, que ha vuelto, estaba todavía, o sea, hoy era el primer partido que jugaba de oficial de esta temporada. Tenemos a Chelsea, que todavía no ha debutado, ¿no? O sea, yo creo que de todas las posibilidades, quizás la de hoy es la que menos la que menos se usará, pero aún así ha funcionado, ¿no? Hombre, ha funcionado en cierto modo, tampoco, como hemos dicho, tampoco ha habido, ha funcionado, ha salido el resultado, sí, el resultado ha funcionado, sí. ¿No? En el campo, bueno, hay dudas, yo no sé, a mí la delantera no me convence todavía, esa delantera Griezmann, Mandzukic y Jiménez. No sé quién me convence menos de los dos, porque, hombre, de Mandzukic sé lo que nos puede dar y creo que todavía falta acople, mucho acople ahí para que nos pueda dar lo que tiene, ¿no? De Jiménez no estoy tan seguro que nos pueda dar mucho, porque poco lo que le he visto, ¿no? Pero obviamente no tiene... No sé, yo creo que es otro nivel comparado con Mandzukic. Lo que pasa que los dos para mí son jugadores... quizá muy parecidos, ¿no? Y tener a los dos ahí arriba, pues no sé, pero nos ha dado ese no sé si decir un poco empaque, ¿no? De físico y demás, pero no mucho juego, ¿no? Entonces habrá que empezar a combinar, todavía yo digo, nos falta ver a Chelsea, lo que hemos visto hoy de Arda promete, Griezmann hoy cuando ha entrado también muy fresco, se le ha visto muy bien, ¿no? En comparación al último partido donde se le vio un poco más perdido, sí. ¿No? O sea, van encajando las piezas y lo mejor es eso, que hay variantes, ¿no? Sí. Jugadores que teóricamente son titulares parece que se comportan mejor saliendo de revulsivo. O sea, pero es verdad que cualquier jugador se comportaría así. O sea, yo prefiero jugar y encontrarme un equipo cansado que salir desde el minuto cero y bregarme, echar carreras en igualdad de condiciones, encontrar menos espacios, en fin, es una consecuencia también del juego. Pero está claro, coincido en el argumento de que el Atlético de Madrid no va a volver a jugar así el próximo partido. El próximo partido, lo normal, lo lógico sería volver a ver a Arturán en el 11 titular, volver a ver a Griezmann, volver a ver a Mandzukic y volver a ver a los que con los que Simeone tenga más confianza, seguro. O sea, lo que hemos visto en este partido es una cosa puntual y es una cosa que, vamos, es un equipo hecho para ir a jugar al campo del Trampas y hecho para intentar ganar el partido. Sí, sí, yo insisto, el año pasado nosotros en todos los campos jugábamos a lo mismo y este año somos capaces de tener más posibilidades de juego porque tenemos jugadores con características muy antagónicas, muchos de ellos. Entonces, bueno, pues al Real Madrid hemos utilizado inicialmente la estrategia que también se nos ha dado habitualmente y, bueno, sí, han tenido ocasiones, es lógico, nosotros menos, muchas menos en la primera parte, pero bueno, somos capaces de apagar las luces y el único recurso de ellos con toda la calidad que tienen es decidir que la banda derecha nuestra no la tocan y que solamente van a atacar al que creen que es el eslabón débil, en este caso Siqueira, que ha sufrido mucho y habitualmente allí era intocable Bale, hoy no, y han puesto a Cristiano allí y por allí se han juntado todos y atacar por ahí. Coque ha hecho un trabajo defensivo de nuevo buenísimo. Yo pensaba que, de hecho, cuando ha entrado Arda, yo pensaba que el cambio era por Coque, porque Coque se ha vaciado mucho en la primera parte, pero no, sin embargo, me ha sorprendido y para bien, es lo positivo que yo me quedo. Yo creo que parte del poco juego del Atlético de Madrid, sobre todo la escasa salida del equipo de atrás, se debe a que en caso particular Gavi creo que no ha estado fino y creo que Coque ha perdido balones que no está acostumbrado a perder y de hecho creo que de Gavi, o no me acuerdo quién de los dos era, pero uno precede un tiro de Cristiano Ronaldo que pasa cerca y otro precede también de una falta que nos señalan al borde del área que tira Bale y que para, creo que tira Bale y que para Moyá, sin problemas, vamos, sin problemas no, haciéndose la estirada, pero en fin, yo creo que hemos tenido problemas en jugadores que no suelen dar esos problemas de pérdida de balón y de puesta en riesgo del equipo en zonas comprometidas. Y yo lamento señalar a Koke y a Gaby, pero yo creo que así ha sido, sobre todo, insisto, en la primera parte, es verdad. La segunda parte hay algo más de colaboración y hay algo más de acierto. Y también con la tendencia que marca Arda Turán y Griezmann, pues las cosas son mucho más fáciles, hay más movilidad, como decía Jorge al principio, y las opciones de pase pues son más seguras que al principio, cuando las coberturas son más cerradas y más férreas por parte del Trampas. Y insisto que no hemos estado nada finos, y si ya no somos un equipo que tenga gran profundidad en esas primeras partes, el hecho de perder balones en los primeros compases de la salida de balón nos ha matado y nos ha arrinconado a defender en nuestro propio área, que es verdad que Trampas hay muchos, creo que son 9 tiros a puerta, pero vamos, en condiciones de claras de gol, digamos que el Atlético de Madrid por su parte no ha concedido. Son goles que es verdad que te puedes encontrar 2 o 3 goles, pero por lo menos que no conceder facilidades para que esos goles se produzcan. Yo creo que es lo que el Atleti ha hecho, ¿no? Aparte de lo del penalti, que bueno, estamos hablando de un partido bastante igualado, pero con un penalti que nos han señalado, y sin embargo tampoco hemos tenido el mismo trato en 2 ocasiones en la segunda parte, cuando ha habido penaltis claros sobre los jugadores del Atlético de Madrid. Sí, la verdad que el arbitraje... Y en esas jugadas... Perdona, Jorge, decías. Sí, no, que el arbitraje... que no ha estado mal, no ha estado mal, tampoco ha estado bien, ha fallado quizá más en contra nuestra, pero yo creo que tampoco hay mucho de lo que quejarse esta vez, que para un derbi yo creo que bastante, ¿no? Sí, yo lo mismo, yo creo que en general ha estado bien pitado, y eso que nos han pitado un penalti en contra y que nos hemos llevado, no sé si ha habido 9 tarjetas en el partido o algo así, me ha parecido escuchar en televisión, nos hemos llevado 6-7 de ellas, pero en general las tarjetas podían ser, y el penalti también puede ser, la verdad. No nos ha castigado el árbitro. Este es un árbitro muy peculiar, Mateu Laoz, que es el... Bueno, ha adoptado un poco el modelo inglés, deja jugar y tal. Ya venían haciendo campaña contra él, ¿no? Esta semana, los de enfrente. Sí, pero es que su problema no es el árbitro. Su problema es que no saben a qué juegan. No. Eso estaba comentando antes a micro cerrado, antes de empezar el programa, que si nosotros nos hemos quejado aquí en programas anteriores de que el equipo estaba poco hecho, que no lo teníamos claro, que teníamos problemas, si nos quejamos nosotros, joder, no me voy a preocupar de los demás, pero vamos, tienen muchas más cosas de las que preocuparse que nosotros, yo creo, Sí, sí. Bueno, sí. Yo tampoco, a ver, hay que tener los pies en el suelo, y si nos hemos dado un margen de partidos para poder afirmar cosas con rotundidad, no vamos a echar las campanas al vuelo por el partido del Trampas, como tampoco nos vamos a enterrar con el partido del Rayo o con el partido del Eibar, que me dio la sensación que algunos se querían enterrar vivo. Entonces, las cosas, vamos a ver cómo se desarrollan, a ver si el Atlético de Madrid nos va a ofrecer un poco, no sé, una mezcla entre esa segunda parte y esa primera parte, una mezcla como más ilusionante, va a ser un equipo como más ofensivo, sin tantas dificultades para sacar el balón, no lo sé. Entonces, vamos a esperar un poco, y yo estoy seguro que, hombre, pintan bien, y hombre, también hay que tener en cuenta que parece que el equipo responde bastante mejor contra un perfil de rivales que con otro perfil. Es decir, vamos a probablemente tener problemas contra equipos como el Rayo, como el Eibar, como, en fin, recién ascendidos y equipos pequeños, y probablemente contra el Barça y el Trampas tampoco es que lo vayamos a pasar muy bien, pero bueno, vamos a tener las opciones, y eso también está bien, de estar en el emparejamiento contra estos, responder y tener resultado, ¿no? Sí. Yo fui uno de los que fue crítico con el juego de Atlético de Madrid contra el Rayo y contra el Eibar, pero porque, claro, porque para mí el tipo de juego que se propuso en esos partidos era un juego parecido al que se ha propuesto hoy en los primeros 45 y 15, 60 minutos de partido. Es un tipo de juego... Fue peor porque se intentaban cosas y no salían. Es que en la primera parte hoy no se ha intentado absolutamente nada. Es que de primeras es que éramos incapaces de tener 2-3 pases de salida de balón que nos permitieran avanzar metros. Es que la Hombre, contra el Eibar no estábamos, en fin, con el marcador a favor, en todo caso, la segunda parte, pues, como, bueno, pero yo creo que no tiene nada que ver, incluso la versión mala del Atleti, si queremos verlo así, la versión mala de hoy del Atleti no tiene nada que ver con los partidos del Eibar y del Rayo, creo. Sí, es cierto lo que dices. Yo no quiero, igual lo parecí, pero no es mi intención parecer dramático después de aquellos de dos partidos, pero sí que es cierto que el juego que propone el Atlético de Madrid en esos partidos te limita las ocasiones, las posibilidades de ganar el partido a pues las típicas jugadas de estrategia o situaciones extrañas. Desde luego no es en base a la creación de fútbol. Entonces, igual que yo ahí fui el primero que dije que siguiendo esa dinámica había posibles señales de alarma, soy el que dice que siguiendo la dinámica de la segunda parte de hoy tenemos pues para mí es un rayo de luz. O sea, no quiero ser triunfalista ahora de decir no, o sea, estupendo, porque hemos pasado gran parte del partido, como hemos comentado, pues es sufriendo, pero sí que se ha visto un rayo de luz que consiste en que tenemos calidad en nuestra plantilla, y si esa gente de calidad es capaz de asociarse y los ponemos a todos sobre el campo, pues eso es lo que ha pasado hoy, que eres capaz de dominar el partido o jugar de tú a tú mejor. A mí, y eso es lo que nos tiene que abrir partidos contra equipos como el Eibar y similares. Sí, a mí lo que me da buenas sensaciones, porque quizá fui yo uno de los más negativos cuando el partido contra el Eibar y demás, es que lo que estoy viendo es el cambio en el equipo, ¿no? O sea, si os fijáis, estamos hablando, pero también estamos hablando de una victoria contra el Trampas, ¿no? Pero en todos los programas anteriores han salido nombres de jugadores que ya no están. Si os fijáis en este programa, llevamos ya casi media hora de programa y todavía no ha salido ningún nombre de esos. Y eso no es lo porque que hemos ganado, pero la bestia ha metido 3 goles hoy, ¿eh? Sí, pero y luego le critican con España, ¿no? Cuando va con España. Pero no, el caso es que yo creo que estamos. Era el paso que nos faltaba dar, ¿no? El cambiar el chip, ok. Estos no están, vamos a cambiar el chip, vamos a jugar algo diferente con lo que tenemos, que lo vamos a poder hacer bien porque tenemos al mejor entrenador que lo puede conseguir. Y yo creo que ahora estamos empezando a ver cómo está saliendo eso, ¿no? Entonces, esas variantes, el poder cambiar, el poder. Vale, hemos empezado el partido sin jugar, apenas jugar, simplemente mantener e intentar estar ahí. Y luego con los cambios estirar un poco y darle un poco más de movimiento al balón y ha funcionado. Y esas variantes es lo que, por ejemplo, el año pasado no teníamos. Claro, no tenemos lo que teníamos el año pasado, pero ahora tenemos esto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que da esperanza, ¿no? Que se ve que podemos cambiar. Sí. Puedo estar de acuerdo en alguna parte del discurso, pero es verdad, yo creo que hemos perdido potencia, pero hemos ganado abanico, ¿no? Hemos ganado. Sí, pues tener un banquillo en condiciones, tener un banquillo con opciones de revertir un partido que se nos atasque, que haya que intentar cerrarlo, en fin, yo me parece que esa es la, por simplificar el asunto, es pérdida de potencia, pero aumento de versatilidad, ¿no? Parece un anuncio de un coche o de algo parecido. Pero sí. Hoy hemos hecho lo que dices, hoy hemos hecho 3 cambios. El primer cambio, no sé cuándo ha sido exactamente, minuto 15 de la segunda parte o algo así. Esto es una cosa nueva. La final de Copa de mayo del 13, yo creo que llegamos a la prórroga y habíamos hecho un cambio solamente. Sí, entonces, sí. Hoy Simeone ha demostrado para mí 2 cosas. Una, sin ver el resultado, atrevimiento a la hora de cambiar posiciones y los cambios que ha hecho, y 2, con el resultado ya en la mano, lógicamente, a toro pasado todos somos Manolete, con el resultado en la mano, inteligencia de cómo saber matar al rival en el momento oportuno. O sea, sí. Hombre, no, yo con lo de la potencia quería decir que nadie se espere 30 y pico goles de ningún jugador de la plantilla del Atlético de Madrid esta temporada, porque no va a haber nadie que meta 30 y pico goles, ¿no? Entonces, y con respecto al planteamiento es verdad, pero también hay que tener una sangre fría para decir, bueno, sufro 60 minutos y si no me han matado, vamos a por ellos. Entonces también hay que tener las cosas muy claras para plantear las cosas así, ¿no? Hay un muy habitual en medios de comunicación, ¿no? El Atlético de Madrid cada vez viene un delantero nuevo y cada vez lo hace mejor que el anterior. Se va Torres, viene Agüero, se va Agüero, viene Falcao, va Falcao, viene Diego Costa. Pues mira, yo ya a primeros de temporada me atrevo a decir, Mandzukic no va a ser mejor que todos ellos. porque hombre, estamos de acuerdo. Me podría limitar a los números. Hemos vendido un delantero de 25 años de 40 millones, que vale realmente 50 en mercado por lo menos, y hemos traído un delantero fiable, que es lo que realmente por lo que hemos pagado, de 20 millones, de la mitad, por 28 años. Es decir, hemos cambiado, no vamos a tener ese delantero centro espectacular que hemos tenido los últimos 4 o 5 años, porque realmente eso es una lotería. Y hemos decidido que vamos a traer algo que sea fiable y vamos a ponerle detrás gente buena. Y con los fichajes de Griezmann, de Cherchi y tal, entonces hemos cambiado. Y eso tiene que revertir, lógicamente, en cómo el equipo tiene que jugar. Sí. Habría que definir la fiabilidad, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, no la ha tocado. O sea, es verdad, si la fiabilidad es que la toque y entonces mete, pero claro, si no aparece, es que el tema de, por ejemplo, ya pasamos a un análisis individual, el Mandzukic hoy, es que no lo he visto y me preocupa, no me preocupa en el sentido de que, bueno, es una pieza que está por ahí y que el día menos pensado se caerá de la cama y meterá tres, bien, vale, pero, y está claro que también, hombre, si también comparamos los partidos que jugaba o disputaba Costa contra el Trampas, pues era un jugador que sí que aparecía mucho más que cualquier otro, es que cuando jugaba Falcao, cuando juega Mandzukic, aparecía más, pero tampoco encontrábamos frutos, no encontrábamos gol, no encontrábamos, no claro, sí, aparecía, claro, se pegaba, pero luego al final la aportación era mínima, o sea, no, pero bueno, claro, se le veía, ¿no? Pero entonces, es que como hoy ha planteado el partido del Atlético de Madrid, solamente nos hubiera valido, en la primera parte, solamente nos hubiera valido un Diego Costa o un Ronaldo del 97. Tú pones a un delanterazo como pueda ser Ibrahimovic, que es un tipo grande, no muy veloz, no muy potente, regateador tal, y yo creo que no hubiera habido mucha diferencia si tenemos hoy a Ibrahimovic que a Mandzukic. El perfil de delantero que requiere jugar, como hemos jugado en la primera parte, es un tío que tenga una potencia de salida, una capacidad de tirar para adelante, que asuste a los rivales, eso un Ronaldo, un Diego Costa, un perfil, un Eto'o en sus buenos tiempos también muy rápido, algo por el estilo. Pero yo hoy pones a Ibrahimovic y no hace mucho más que Mandzukic, yo creo. Sí, sí, no, estamos de acuerdo. Sí, sí, bastante, bastante de acuerdo. El problema del Atleti lo tenía atrás, o sea, era el recurso al balonazo, al balón largo, y evidentemente estás en... Claro, yo quiero ver a Mandzukic en partidos en los que tenga detrás a esa gente que hemos traído, pero no a uno solo, porque uno solo no, necesitamos dos o incluso tres de ellos que sean capaces de asociarse, de tocar, de poner balones al hueco, de centrar, de tal. Quiero ver a Mandzukic en esas condiciones. ¿Sí? Si obligamos a Mandzukic a partir desde nuestro medio campo, incluso si me apuras, desde prácticamente la frontal o desde la línea de defensa, olvídate, no vamos a poder hacer nada, aún así... A mí me parece que se pueden llegar a entender mejor Arda Turán, Griezmann y Koke entre ellos que con Mandzukic. No sé, tengo la impresión de que es un jugador que finaliza jugadas, pero está claro que la elaboración o en ese juego rápido o en ese primer toque o en esas caídas de banda, o, en fin, en todo ese juego ofensivo rápido de ataque, no creo que intervenga en la medida como pueden intervenir Koke o Arda o Griezmann. Y son, al final son ellos los que van a mover esa maquinaria que permita al Atleti tener ocasiones y generar peligro. Al final Mandzukic, en el fondo, tiene que estar donde tiene que estar para hacer lo que tiene que hacer, que es meter goles. O sea, no tiene que dos hacer cosas, nada más. Un finalizador, Mandzukic tiene que ser un finalizador y tiene que ser un hombre que sea capaz de jugar bien de espaldas, como hacía Kiko en tiempos, aunque Kiko tenía mucha más magia, lógicamente. Y de espaldas tampoco juega mal, es capaz de abrir la banda, es capaz de retener pelotas. Y eso es un delantero centro bastante clásico en ese aspecto, la verdad. Sí, en la comparación más o menos, Costa aglutinaba casi todo, y ahora mismo hemos quitado responsabilidad al delantero centro de participar en la jugada de ataque y en la jugada de peligro, y lo retrasamos a esos tres o cuatro jugadores que tienen esa calidad, y dejamos al delantero centro solamente concentrado en la definición. ¿No? Eso es, y quiero pensar que esa responsabilidad que descargamos de un solo tipo la hemos diluido, la hemos repartido entre más jugadores, uh-huh, y que sí, eso va a hacer que efectivamente es un juego más complejo, si participan más jugadores es más complejo de que salga bien, que si lo concentras todo en uno, pero tampoco lo pero es un paso adelante, porque concentrarlo en uno es un riesgo. ¿Qué pasó el año pasado? No estaba Costa en el partido, sí que pasaba. Planos, muy planos. Sí. Es mejor, es más inteligente. Sin Costa sobrevivíamos, no éramos capaces de dar el paso, porque sin Costa pues hubo partidos que pasamos de eliminatoria o ganamos cosas empatando, o sea, estando al límite, pero está claro que con Costa sí que éramos capaces de dar esa respuesta más contundente que sin él, ¿no? Y yo creo que eso, parece que con esa segunda línea o esa línea de tres cuartos, pues podamos tener esa un poquito más de tratamiento con el balón, ¿no? Yo sigo pensando que todavía nos falta un poco de acoplarnos, aprovechar eso, ¿no? Tenemos a un tipo ahí que es un cazagoles, o como le quieras llamar, o un rematador que no teníamos antes, porque Diego Costa acumulaba todas las virtudes, pero quizás la que menos tenía para ser un delantero era ese rematador, ¿no? Se lo cocinaba todo él. No era la mayoría de los goles eran goles que se había hecho él, pero no era un tipo que le pusieras un balón ahí y supieras que iba a ser gol, ¿no? Que eso es lo que entiendo yo por un rematador, ¿no? Un tipo que le pones un balón en el área y tiene muchas posibilidades de ser gol. Hay que saber aprovecharlo, y yo creo que todavía estamos cambiando el chip y todavía estamos aprendiendo a eso, a sobre todo esa línea que viene por detrás, que está todavía sin definir, yo creo. O sea, habrá variantes, pero es que ahora mismo, yo creo que sobre todo con la llegada de Chelsea ahora, tenemos muchas posibilidades ahí. Tenemos con Koke, con Griezmann, con Chelsea, con Raúl García, con Saúl, si me apuras. O sea, tenemos ahí una variante, una multitud de variantes que tendrá que saber aprovecharlas, saber combinarlas. Pero eso para mí es bueno, ¿no? El poder tener variantes, el poder tener que combinarlo, el no tener que decir eso. Se nos fastidia a un jugador y ya nos hemos quedado sin, ¿no? La temporada pasada, final de temporada, sufrimos un montón y probablemente yo creo que la final de la Champions la perdimos por eso, por no tener variantes, ¿no? Por solo podíamos hacer un tipo de juego arriba, ¿no? Atrás lo tenemos todo muy claro, pero el problema es de medio campo para arriba, ¿no? Y yo creo que hoy, sobre todo, pues eso, el ejemplo, dos mitades muy diferentes, bueno, no mitades, no, 60 minutos y media hora muy diferentes, con jugadores muy diferentes, ¿no? Y ambas funcionando en lo que se pedía. Claro, la primera no ha habido gol, pero yo creo que tampoco se buscaba que viniera gol de ellos, sino lo que se buscaba era poder aguantar, poder cansar un poco, ¿no? Para que luego pues entraran los que tienen más juego y tuvieran más facilidades. Quiero pensar que era ese el plan, ¿no? Sí. Por ahí las cosas las veo bien. Yo creo que ahora lo que le toca al Atlético de Madrid es que estos jugadores den el paso al frente y sean capaces de desbordar, de ser superiores a un equipo en igualdad de condiciones saliendo desde el vestuario, ¿no? O sea, que la calidad trascienda en el juego del Atlético de Madrid, que la calidad la tienen. Lo hemos visto en los partidos, por ejemplo, del Rayo Vallecano y del Eibar, pero no éramos capaces de plasmar y de demostrar que esa calidad que hemos visto con un equipo luego contra el Trampas cansado y un equipo donde teníamos espacios. Entonces, es el momento de que estos jugadores den ese paso al frente y demuestren que son capaces de llevar y de sobre todo generar todas esas jugadas de peligro y transmitir esa potencia ofensiva que, si bien no está al mismo nivel que la del año pasado, pero bueno, tiene otras variantes y tiene, bueno, es otra idea. Bueno, no diría que es otra idea, porque la idea, la filosofía sigue siendo la misma a nivel del conjunto del equipo, pero por lo menos en la elaboración de jugada y en la creación de peligro, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo hubo un programa pasado que dije, yo creo que 3-4 veces, que Simeone iba a darle o tenía la oportunidad, el reto, de darle una vuelta de tuerca, que fue la expresión que dije por lo menos hasta 4 veces, y hoy me reitero, en realidad, Simeone tiene la oportunidad ahora de crear más cosas, de construir más cosas con este equipo que tiene que con los equipos que ha tenido hasta ahora. Entonces, bueno, bien, la pena es que necesitábamos un DeLorean, me parece, para meter a Thiago en la máquina del tiempo, echarlo atrás un par de añitos, porque si se nos acaba, perdemos mucho. Y hoy lo ha demostrado. Hoy estaba bien Ha estado fantástico. Para mí, el claro, jugador da de una salida. casco. Claro, da una salida buena, tiene una calidad ahí buena, es rápido de mente, sobre todo a la hora, y wow, perderlo es grave para nosotros. Sí. La verdad es que al final ha sido eso, el que no se haya ido, nos sobraban jugadores ahí, pero yo creo que precisamente Thiago es el que menos sobraba, ¿no? De todos los que teníamos en esa demarcación, ¿no? Pero bueno, al final, hoy como, sí, como está diciendo Álvaro, quizá el mejor jugador de campo. Aunque para mí el mejor jugador del equipo ha sido Moyano. Estábamos hablando, hemos hablado un poco de los de quizás los nuevos jugadores, ¿no? De Mandzukic sobre todo, de cómo le vemos que no está, hemos hablado que no está todavía acoplado al 100%. Hemos hablado de Siqueira, como obviamente no es Felipe Luis, no sé si llegará a ser parecido, porque yo también me acuerdo cuando Felipe Luis al principio en el Atleti, a nivel defensivo tampoco nos daba muchas garantías y fue Incluso mejorando. Godín. Incluso Sí, Godín sí. tardó en entrar en el Sí, juego. después Fue de suplente que muchos todavía partidos. tengo esperanzas de que pase lo mismo con Siqueira, porque obviamente arriba se le ve que nos puede dar cosas, se le ve con iniciativa y con capacidad. Atrás se le ve un poco, no sé si dubitativo o no es contundente atrás, ¿no? Y con una defensa así tienes que ser contundente y tienes que, si lo vas a hacer, lo haces y que no te pasen y le veo un poco verde, ¿no? Que Sí, para la pero experiencia también y la edad que tiene no debería, ¿no? Pero bueno. estoy de acuerdo, pero hay que creer en Simeone. O sea, Por hace no eso, mucho, sí. por casualidad, vi una alineación del Atlético de Madrid en el que estaban de jugando titulares de centrales Perea y Domínguez, y estaban Godín y Miranda en el banquillo. Entonces hay que creer en lo que Simeone puede hacer con Siqueira, pero sí, hoy Sí, ha sufrido mucho, incluso en pero el penalti ha estado torpe, torpe. eran todo jugadas en las que defendía. Quiero decir, con una desigualdad en las condiciones tremendas, es decir, sin cobertura, solo contra incluso paredes o dos del Madrid que subía de lateral. Entonces era una situación complicada que también la hemos vivido con otros laterales. Tiene jugadores en Madrid para caer y para provocar ahí dos para uno y para ser mucho más incisivo que por el centro, donde estamos muy bien plantados y donde no hay ningún tipo de concesión a disparos últimamente, ni a juego trenzado, ni a grandes paredes, ¿no? Pero yo creo que, no sé, es verdad, yo, o sea, sé que ya no, de momento, pues bueno, es un jugador que sí, que puede ser, pero tiene problemas, tiene dificultades, pero lo de hoy tampoco lo veo una cosa No, no, reseñable. yo. Me ha dolido mucho más las pérdidas inesperadas de balones en jugadores que no contaba con ellos, porque pensé que el puesto ya estaba cubierto, el puesto de perdedor de balones ya estaba cubierto, y digo, bueno, a lo mejor como no está jugando hoy, pero luego ha salido, como no está jugando hoy, a lo mejor se quieren solidarizar o por perder balones, pero la verdad es que ha Que le sido lo echaban de más. menos, ¿no? Vamos Ha a sido lo. cerrar. Claro, y afortunadamente estaba Thiago Fino, porque si hubiéramos tenido una línea de centro del campo en la que hubiéramos perdido constantemente balones, nos hubieran cogido en cualquier contra, en cualquier falta, en cualquier. Bueno, pero. No, o sea, yo creo que analizando eso, los nuevos, ¿no? En el equipo hemos hablado de Mandzukic, si hubiera que darle nota, bueno, pues un aprobado, sí que irá más o menos también, pero el que se ha llevado buena nota es Moyá, yo creo. Oblak lo va a tener muy difícil, ¿eh? Partidos así como el que se ha marcado hoy Moyá, no sé, yo Claro, le veo que está muy lo capacitado, ¿eh? comentábamos, es fácil ser portero del Atlético de Madrid. Es fácil en el sentido de que la defensa no concede. Entonces, los tiros o las ocasiones que te generan son ocasiones que se ven venir. Son ocasiones de disparos, son ocasiones pues que ves la jugada llegar. O sea, no hay un fallo estrepitoso de defensa que te dejen vendido, que te fusilen o que no puedas hacer nada. Y además también yo creo que Moyá, en este partido en concreto, también ha tenido un dominio del área y un dominio también de un poco más adelantado que lo que son los porteros Sí. tradicionalmente, y eso le ha permitido recuperar dos, tres balones divididos o de pase largo, pase al hueco del trampas que hemos sabido cortar y desde luego también los tempos del partido los ha manejado muy bien, aguantando bien la pelota antes de sacar el balón, ¿no? O incluso a veces cuando había que había que darle más velocidad a la jugada, ha sabido sacar rápido y ha sabido interpretar bien, que eso también un portero que marca las directrices y da sosiego y tranquilidad al equipo, y eso lo ha hecho bastante bien. No, sí, yo lo he visto. Una cosa que me gusta mucho en los porteros y que para mí demuestra que tienen, primero, confianza y, segundo, que se manejan bien, es movilidad, ¿no? Y le he visto mucha movilidad, es lo que dices tú, saliendo muchas veces cuando tiene que salir, sin miedo a saltar a balones aéreos y demás. Cuando tienen muchos porteros que muchas veces dudan mucho, ¿no? Salto, me quedo... Bueno... Sí. El ejemplo hoy lo hemos tenido en la portería de enfrente, que es un portero que al revés, que suele tener eso, esa movilidad, y hoy le he visto, y eso a un portero pues te acaba hundiendo, yo creo. Y quizá era una de las cosas que el año pasado con Courtois, que Courtois fue mejorando en el Atleti desde que llegó. Cuando llegó era un jugador muy bueno, pero que se quedaba mucho bajo palos y poco a poco le fue saliendo más, fue cogiendo más movilidad. Y yo creo que Moyá la tiene, ¿no? O sea, ya te digo, a Oblak no le he visto, le hemos visto un partido apenas y habrá que ver, pero el problema con los porteros, no solo que, como tú dices, que como ya comentamos, que es fácil jugar en el Atleti, sino que es muy difícil entrar, ¿no? O sea, una vez que tienes a un portero que está haciéndolo bien, ¿por qué lo vas a cambiar, no? No sé si Oblak jugará, me imagino que empezará en la Copa del Rey o algo así, ¿no? Pero va a tener que trabajárselo y va a estar difícil, ¿no? Hay una pequeña jugada en la que el trampas ha centrado y estaba Thiago en la trayectoria de balón, ha pedido el balón, Thiago se ha apartado y pues como estaba tan cerca no la esperaba y no ha conseguido agarrarla, pero aún así... bueno, pues se ha levantado rápidamente y ha ido a por ella. Es un portero que también tiene... rectificación, tiene reacción y está bien que, bueno, es verdad que ha sido un pequeño error, pero no era fácil porque Thiago estaba verdaderamente muy cerca y se ha apartado en el último minuto, desde el último momento de la trayectoria y, bueno, ha sido la única jugada en la que, si nos ponemos rigurosos, se puede decir algo, pero bueno. Sí, bueno, mientras estábamos hablando... Se ha tenido que ir Israel, así que le despedimos de aquí. Queríamos que nos hiciera a lo mejor lo peor, al final no ha podido ser, pero bueno, tiene otras tareas a las que atender. Así que bueno, seguimos tú y yo. No sé, analizando el partido, ya digo, es muy pronto, es la tercera jornada, ¿no? Pero lo mejor, o sea, a lo mejor, una de las cosas buenas que también pueden ser malas en este partido, teniendo estos partidos a principios de temporada, es el que quizá te puedas incluso descolgar, ¿no? Y luego te cuesta subir ahí, ¿no? Estamos ahora mismo, bueno, no sé la clasificación, ¿no? Pero obviamente me imagino que el Barcelona seguirá primero, pero nosotros estamos ahí detrás, ahí seguimos en las posiciones y arriba. Sí, son solo tres jornadas, pero miras al Trampas, por ejemplo, y ahora mismo está en decimosegundo, ¿no? Y sí, anímicamente, claro, anímicamente tienes que subir, ¿no? Ahora. Es una victoria ante el Trampas en su estadio, que ahonda un poco más la crisis. Bueno, perdieron también en San Sebastián, han vuelto a perder hoy, tienen un gran problema, pero desde luego que para el Atlético de Madrid es una alegría, más que, bueno, lo que hubiera sido otro resultado. Yo creo que el Atlético de Madrid, vamos, cualquiera está contento de haber visto, pues, que el equipo, a pesar de todos esos cambios y tener que reinventarse o tener que readaptarse, está en mismas condiciones que el año pasado, ganándole en liga al Trampas, ¿no? Y joder, eso es estar a un buen nivel. O sea, hay que reconocerlo que cuando no te roban, pues bueno, es más fácil ganar y el Atlético de Madrid tiene potencial para hacerlo. Y estás, bueno, estás peleando con un rival que en teoría no estás en igualdad de condiciones por todos los temas que ya conocemos. Entonces, bueno, es una muy buena noticia, independientemente del juego, simplemente el resultado. Y sí, como tú dices, tres jornadas, siete puntos, detrás del Barça, nueve. Y el Real Madrid, pues, está a cuatro del Atleti y a seis Sí, y a sí. 6 del Barcelona. Claro, ya que muchas veces, si fuese al revés, ya los estarían contando, ¿no? La prensa, si hubiesen cambiado los papeles entre Barcelona y Real Madrid, la prensa ya estaría hablando de puntos insalvables y demás, ¿no? Pero sí. Claro. Pero bueno, el caso, hoy no está con nosotros Fernando, tiene otros compromisos más importantes, que aunque parezca mentira, a veces hay compromisos más importantes que un Madrid, que un Trampas Atleti, pero no está para darnos las estadísticas, porque yo creo que así, muy por encima, los últimos 6 derbis hemos ganado 3, hemos empatado 2 y hemos perdido 1, que fue esa final de la Champions, que además fue después de los 90 minutos, ¿no? Que si cuentas en 90 minutos sería otro empate, ¿no? Pero yo creo que, y además, creo también que es la primera vez, aquí no estoy muy seguro, he leído por ahí el dato, la primera vez en la historia que ganamos en dos visitas al Bernabéu en ligas seguidas. O sea, las dos visitas han sido victorias en el Bernabéu por parte del Atleti. No sé si se ha cumplido antes, pero... Sí. Es lo que se comentaba esta semana. El cambio radical de imagen del Atlético de Madrid de ser un equipo que estaba todos los años condenado a perder sus partidos respectivos contra el Trampas, tanto de ida como de vuelta, el cambio radical de imagen de un equipo que es capaz de mirar al frente y de competir los partidos, sino títulos completos, ¿no? Títulos completos de liga, de 9 meses de competición, con unas condiciones y evidentemente de inferioridad claras y desde luego pues, tener esa capacidad para reponerse y desde luego montar una estrategia desde el punto de vista táctico, técnico, mental, anímico, desde todos los puntos de vista. Yo creo que la llegada de Simeone ha cambiado esa tendencia derrotista y nos ha devuelto a mirar al Trampas como aquel rival al que siempre hay que ganar y aquel rival con el que nos tenemos que medir. Y no, pues eso, como un equipo abocado a perder esta serie de partidos contra equipos grandes. Ahora bien, yo insisto y yo me alineo con el mensaje de Simeone que nuestra liga es la del Sevilla y la del Valencia. O sea, yo firmo acabar terceros y firmo nada más que eso. O sea, ni Copa del Rey, no quiero nada más que acabar tercero. Otra cosa es, bueno, si este equipo es capaz de darnos más alegría que la de quedar tercero, bienvenida sea y desde luego que agradecidos estaremos, pero por lo menos el deber del Atlético de Madrid es acabar tercero y eso, y yo creo que el cambio radical, incluso yo creo que en el calentamiento del partido, o sea, en las declaraciones previas al partido, ese juego, digamos, de declaraciones, de mensajes cruzados entre el técnico del Atleti, en fin, y también el Trampas jugando, haciendo ver que el Atlético de Madrid es un equipo violento, una cosa que se han inventado, pero yo creo que al final lo que no hay nada mejor que ver un partido para comprobar quién está metiendo un farol y al final quién de verdad se trabaja las cosas y merece los partidos, ¿no? No, y otra cosa también es el que estos partidos han vuelto a cobrar el protagonismo que habían perdido, ¿no? O sea, hubo un momento en el que los derbis, sobre todo con el famoso clásico que se han inventado ahora y demás, que perdieron mucho protagonismo, ¿no? A nivel mediático y demás, ¿no? O sea, yo recuerdo no hace mucho que eso que jugábamos, había jornada, teníamos jornada contra el Trampas y era pues como un partido más, o sea, no tenía casi ninguna seguimiento especial por parte de la prensa y demás, ¿no? Y yo creo que últimamente con la llegada del Cholo y con cómo lo estamos haciendo, cada vez van cobrando más relevancia, ¿no? Porque es lo que digo, para mí, por ejemplo, la temporada pasada el derbi en el Bernabéu, para mí ese resultado fue clave. Fue para mí el resultado ese, obviamente junto con el empate en el Camp Nou al final de la temporada, fueron los dos partidos claves de la temporada, ¿no? El que te dan, ¿no? Ese plus de estar ahí y tener un, no voy a decir un colchón porque no era un colchón, pero tener esa seguridad de que has sido mejor, ¿no? Y que estás ahí por derecho propio. y que dado el caso de que tengas que pelear con ellos en el último momento, sabes que estás ahí y que lo has conseguido, ¿no? Para mí la temporada pasada fue ese resultado fue clave y también fue más o menos como está siendo esta temporada. Fue un partido tempranero en la liga, ¿no? Quizá un poco les pilló un poco por sorpresa que ganáramos, mucha gente no lo esperaba y al final pues mira cómo resultó, ¿no? Al final de la liga. Ya lo he dicho antes, no sé si va a salir igual, ojalá, pero no es algo que debamos de exigir ni de pedir, pero si se diese, bueno, pues es un resultado que ya tenemos ahí, ¿no? A favor. Y luego puede contar mucho, ¿no? En realidad, además eso, luego lo que cuenta es el resultado. El juego luego no te acuerda mucho, ¿no? De cómo has jugado, pero sí de que has ganado este partido, ¿no? Y yo creo que, sí. Que además, siendo eso, estando como está ahora mismo el equipo todavía en proceso de reconfiguración, ¿no? Es un resultado buenísimo, sí. Buenísimo. Es que además, sí, para la gente del Atleti, sobre todo la que viva en España y la que tenga ese debate o esa confrontación con los del Trampas, es una victoria del Atleti que no tiene ningún tipo de excusa, no tiene ningún tipo de condición, no ha sido, no se ha producido por un fallo de nadie, no se ha producido, o sea, es una victoria, no es rotunda en el marcador, pero sí que es consecuente con lo que se ha visto, a pesar de que hayan sido en un corto espacio de tiempo, como en 15 minutos, pero es que los 15 minutos esos de la segunda parte han sido brutales y yo creo que han puesto de manera muy clara la diferencia y han puesto de manifiesto esa diferencia de determinaciones en los dos equipos. Un equipo que determinado, que iba por el partido, que iba ha puesto los cambios, ha puesto la calidad, ha puesto la definición y otro equipo pues que no sé, en fin, la verdad es que el Trampas estaría preocupado, ¿no? No sé muy bien a qué es lo que ha jugado realmente, pero sí, por eso digo que si nosotros si yo digo que teníamos problemas porque no sabe, tenemos que reconfigurarnos, el problema desde ellos es todavía mayor porque nosotros más o menos sabemos a lo que tenemos que reconfigurar, ¿no? O sea, sabemos qué tenemos que cambiar o qué mentalidad hay que tener, pero yo veo muchas dudas, muchos problemas y obviamente los millones ya se ha encargado el Cholo de decirlo muchas veces, ¿no? Los fichajes que hemos hecho nosotros y los que han hecho ellos, ¿no? El dinero que te has gastado, pero los millones no te dan títulos ni partidos. Eso hay que decirlo y eso tiene que quedar claro, más que nada también por nosotros mismos, para que la gente... Está claro que nos acostumbramos rápido a los triunfos y a querer medirnos con el Madrid, eso está muy bien y ojalá sea así, pero hay que tener en cuenta que las fuerzas no están equilibradas y que, bueno, que el Atlético de Madrid sigue funcionando, sigue pareciendo funcionar como un equipo solvente, un equipo que es eficaz, que con los 11 que plantea pues es capaz de tener buenos resultados, de ser competitivos, de ganarle al Real Madrid, de ganarle al Barça un partido, pero de ahí a pasar a ganar una liga es todavía muchísimo el trabajo y muchísima la distancia a recorrer. Entonces, no, igual que con, a pesar de, bueno, igual que había imagen o la conclusión de los partidos del Rayo y del Eibar pues fue un poco más negativa, ahora mismo tampoco podemos coger y decir que esta es la versión del Atlético de Madrid que me interesa y esta es la versión de la cual concluyo que el Atleti es candidato a la liga. Cuidado, esperemos, ha sido un buen partido, ha estado bien planteado y desde luego que con el resultado magnífico, o sea, no se puede pedir más que ganarle al Trampas. La única detalle que no me ha gustado es el hecho de que en la convocatoria se ha caído Saúl y bueno, no es un síntoma un poco peligroso, más que nada no para el Atlético de Madrid, más que nada para el jugador. Se empiece a quedar fuera de las convocatorias y que pueda perder un año en el momento más innecesario que lo pierda, que es ahora, ¿no? O sea, me da un poco de pena porque pensé que contaba con él y pensé que iba a ser en un momento dado pues un jugador que podía aportar minutos y que podía aportar cosas, y me ha sorprendido ese envío a la grada. No sé si es por descarte, no sé si es por una decisión. Sí, la verdad es que lo más negativo, ¿no? Del partido, y no en cuanto al Atlético de Madrid, sino sobre todo en cuanto al jugador. Sí, no, la verdad que hace poco nos congratulábamos de que tuviéramos un partido en el que empezamos con cuatro canteranos y demás, y que se quede fuera de la convocatoria, pues no obviamente no va a ser, no será de su agrado, pero tampoco creo, no sé, no al final quizás con tanta llegada de jugadores al final, tanto no ir y venir, perjudiquemos más a los que están aquí que no sé. Normalmente Simeone tiene tendencia a que aquellos jugadores que saca de convocatoria son jugadores que están fuera de convocatoria toda la temporada. A mí es Bueno, el que más también alarma. estuvo, en la Estuvo temporada pasada Adrián también muchas estuvo Raúl veces. García, ¿no? Y también ha habido gente. Estuvo, sí. Pero por eso, más que nada, es un entrenador que repite bastante los sistemas hasta cierto punto, pero sí que sí. Si coloca al jugador el cartel de jugador fuera de convocatoria, es una pena. O se podría haber buscado una cesión como se ha hecho con Oliver o con Banquillo, ¿no? Por ejemplo. No Pero es sé. verdad que tampoco era un partido, no era un partido a lo mejor para él. Un chaval, aunque creo que Ya jugó jugó, sí. a esa me refiero. El partido en el que nos congratulamos fue la ida de la Supercopa, ¿no? Allí, ¿no? Y no lo Sí, hizo nada mal. no, no, si es un jugador, a mí me parece muy válido, sobre todo por la versatilidad también, bueno, que ofrece y que puede ocupar cualquier puesto, pero es que también tenemos ciertas lagunas no sé, no he entendido el cambio de Mario Suárez, hombre, está claro, el recomponerse y quitar a Mandzukic y fortalecer un poco más la medular, ¿no? Pero Sí, yo bueno. lo de Mario Suárez no sé si estaba ya pensado o ha sido un cambio en el momento que hemos metido el gol, porque las cámaras se enfocaban a Chelsea, parecía que Chelsea era el que iba a entrar, y de repente veo que ha entrado Mario Suárez y ha sido justo después del gol, entonces quiero pensar que ha sido por el gol, ¿no? O sea, hemos metido ese gol y ha dicho, bueno, pues vamos a cambiar aquí y a mantener el resultado, pero no lo sé muy bien, no sé si iba a ser el siguiente cambio. Independientemente de si hubiera marcado ese gol o no, ¿no? Sí, yo tengo que reconocer que me he puesto a temblar en cuanto lo he visto. Y bueno, no. La verdad es que ha formado parte del doble pivote con Thiago, porque Gavi ya no estaba, pero ha pasado Coque a la derecha como estaba de inicio. Y bueno, bien, no sé. Desde luego que volvemos a ver también que tiene una confianza plena en la línea defensiva cuando ha sido tarjeteada desde la primera parte. También había unos peligro de quedarse con 10, estaba Siqueira, Godín, Miranda con tarjeta amarilla y la verdad es que bueno, han sabido también jugar con esa tarjeta amarilla y sin traducirse eso en una merma defensiva en el equipo que está fantásticamente bien. Y por otra parte, insisto, yo es que creo que la segunda parte no solamente hemos sabido salir y generar mucho más peligro, generar ocasiones, ha tenido Griezmann acabando el partido el 1-3, que se le ha ido a la malla, le ha robado la cartera a Pepe, y quitando incluso, o sea, sí, o sea, la salida de balón del Atleti, ese peligro que ha sabido generar, es que también han diluido por completo al Real Madrid, o sea, no han conseguido llegar a la portería con tanta facilidad ni en tanta claridad como en la primera parte, sí, con tiros, no, no, o sea, ha desaparecido por completo. Y se ha desdibujado y hemos conseguido, pues bueno, asentar ese 1-2, que como tú decías bien al principio, pues bueno, siempre el trampa siempre puede meter ahí en la última jugada de rebote, en fin. Sí, Pero era un poco el fantasma de la final, ¿no? De la Champions, pero ya nos ha pasado dos veces, nos pasó en la Supercopa y nos ha pasado hoy también, ¿no? Y yo creo Con que la esa lección Supercopa ya la le hemos hicimos aprendido, ¿no? nosotros. La Sí, no, no, Supercopa pero le hicimos digo, nosotros. esos últimos minutos en los que estás ahí, que no sabes si te pueden empatar el partido, si tal, y hay incertidumbre, ¿no? Y ya digo. Yo creo que parece que la lección de la final ya la hemos aprendido, ¿no? Lo que pasa es que va a ser muy difícil que se diera otra vez, ¿no? Pero si se diera otra vez, yo creo que sería muy diferente, ¿no? pero este al fin y al cabo... ¿Sí? Este año en Berlín. Ah. No será lo mismo. O... Pero iremos a Berlín, ¿tú crees? Uf, ojalá, o sea, ahora mismo te digo que no, pero te digo que no, como el año pasado te decía que no. Y... Bueno, la andadura empieza esta semana, ahora hablamos un poco de eso. Empezamos esta semana, sí. Así pero, que... y es verdad que cuando entremos en ese domingo, miércoles, a ver si somos capaces de también en esa frecuencia de partidos tan corta, pues bueno, empezar a... Ahora mismo, sobre todo, que no hay cansancio físico y que no supone ningún esfuerzo. Está claro que jugar más partidos que los equipos domésticos, equipos locales de aquí o nacionales, está claro que condiciona más que les, te condiciona más que a ellos. Pero también nos ayuda eso a intentar definir o resolver las dudas que existen con respecto al juego ofensivo del Atleti y ver... cómo es capaz de conjuntar su versión más potente, que es su sistema defensivo que nunca se pierde, con esa novedad y esa, bueno, esa aportación de jugadores recién llegados, que en los que hay puestas muchas esperanzas. Son jugadores jóvenes, con proyección, que aportan mucha calidad, que cuestan su dinero. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el Atleti, ¿no? Sí, hombre, ahí es donde se ve esa amplitud de plantilla que tenemos este año, a diferencia del año pasado, o por lo menos de plantilla con la que cuenta el entrenador, ahí se verá también, ¿no? Y también quizás es donde se puedan hacer, no voy a decir experimentos, pero probar cosas diferentes y ir dando, pues eso, más forma a esas variantes de esquema, ¿no? De las que hablábamos hoy, ¿no? Pues... con tanto partido, pues siempre vas a tener que cambiar cosas, ¿no? Cambiar jugadores, cambiar esquemas. Y este año yo creo que vamos a poder hacerlo mejor, ¿no? Con lo que tenemos. Las bases yo creo que son mejores. Ya lo hemos dicho mucho, ¿no? Individualmente quizás hemos perdido, pero a nivel de grupo yo creo que hemos ganado en cuanto a esa profundidad, ¿no? Y lo que te da es eso para las demás competiciones. Si te parece, como ya estamos un poco hablando de Champions y demás, vamos a ir a cerrar el derbi. Hombre, me hubiera gustado que hubiera más invitados hoy, pero ya digo, por motivos personales, pues muchos no han podido venir para generar un poco más de debate. Lo que pasa es que claro, también cuando ganamos tampoco hay mucho debate que generar, ¿no? Sobre todo partidos así, la verdad que lo que más nos gusta pues es celebrarlo y hablar de todo lo bueno, ¿no? Y bueno, no sé si te parece, hacemos lo mejor y lo peor del derbi y pasamos a hablar un poco de la Champions. Así que cuéntame, para ti, ¿qué ha sido lo mejor, lo peor de este partido? Sí. Yo lo mejor, lo que más valoro de lo que ha hecho el Atlético de Madrid hoy ha sido el tener la... no sé cómo definirlo, el tener la capacidad de plantear un partido sabiendo que se va a sufrir 60 minutos donde no íbamos a ser capaces de avanzar metros, donde íbamos a vernos relegados a la zona defensiva, donde íbamos a tener que tener una muy buena actuación del portero, donde íbamos a tener que sufrir, donde íbamos a tener que aguantar, teníamos que, bueno, y tener esa capacidad para plantear un partido así y luego tener la capacidad de revolucionarlo, de darle un enfoque distinto, de cambiar completamente las cosas, solamente metiendo a dos jugadores, a Arda Turán y a Griezmann, que efectivamente han sacado de atrás al equipo, han empezado a jugar más en más juego colectivo, aunque tampoco es que haya sido grandes jugadas con mucha participación, sino jugadas bastante, bastante rápidas, bastante punteras y sin muchos más aspavientos que esos, ¿no? Y entonces, solamente con el planteamiento me ha parecido, ojo, también el planteamiento teniendo en cuenta el resultado. Si nos hubieran metido 5 en esa primera parte, hubiera dicho que hubiera sido un desastre el planteamiento. Pero yo valoro mucho esa capacidad de conocer también a la plantilla como para hacerlo así en el Bernabéu, la verdad. Y luego ya el resultado, pues claro, si está claro que esta valoración solo viene a través de un buen resultado. Y luego, pues lo más negativo, si quieres, lo del el tema de... Sí, lo de Saúl, de modo particular O realmente quizás, bueno, yo no he visto que el Atlético de Madrid mereciera, creo que 6 o 7 amarillas el partido. Creo que no hemos hecho un juego duro, no hemos hecho un juego que rompiendo siempre los tiempos del partido. No sé, yo creo que hemos estado bastante penalizados por el árbitro sin haber hecho méritos. Y bueno. Bien, no. Sí, en línea general es que no hay muchas cosas negativas, ¿no? Yo en lo positivo, eso, para mí lo que hemos visto, que el equipo está, podemos jugar a otras cosas, ¿no? O sea, ya digo, para mí el Cholo la temporada pasada hizo un milagro con un equipo... no sé si decir bastante limitado, pero sí que no tenía los mimbres que tienen en otros equipos contra los que competíamos. Pero lo pagamos haciendo un juego quizás que llegó a convertirse en previsible, aunque difícil de batir, pero previsible, ¿no? O sea, un juego muy lineal, ¿no? Si, no sé cómo decirlo, pero teníamos y de ahí también que no jugáramos, jugamos con 14 jugadores prácticamente toda la temporada, porque era pieza por pieza y no había apenas variantes. Y lo que estamos viendo, lo que hemos visto hoy, ha sido, pues eso, dos equipos, como has dicho tú, simplemente dos cambios en el segundo tiempo, y cambias el equipo y se ve un cambio en el juego y no sé, yo creo que la cosa promete, ¿no? Y para mí lo mejor es eso, no solo ya el resultado, que obviamente el resultado es probablemente lo mejor para todos que podemos sacar este partido, pero lo que nos puede dar, ¿no? O sea, lo que este resultado puede significar, no ya porque se haya ganado, sino porque se ve que podemos jugar a otras cosas y que salgan las cosas, ¿no? Ahora hay que partir de ahí, ahora esto es el principio, ¿no? No podemos conformarnos ni mucho menos, porque además eso tampoco es que se haya jugado, haya sido un partido brillante, pero hay que tomar esto como ejemplo y ver que partiendo de esto podemos conseguir algo diferente, ¿no? Y seguir evolucionando, ¿no? con el Cholo, que muchos lo veíamos, yo lo bueno, no lo veíamos, no lo veo, es muy difícil, ¿no? O sea, es difícil cambiar y seguir compitiendo y seguir estando ahí arriba, ¿no? Y seguimos ahí de momento, o sea que tiene mucho mucho logro, mucho mérito esta victoria. En el plano negativo, pues es que no tengo casi nada que decir, ¿no? Sí, a lo mejor podía decirlo de Saúl, lo que pasa que tampoco sé si hubiese ni si hubiese jugado, ¿no? No tengo no tengo nada negativo que decir. Para mí todo, si acaso hay que sacar conclusiones positivas y con ellas tirar para adelante y aprender, ¿no? De sí, todo esto, ¿no? Y seguir evolucionando. Y otra cosa positiva, sin duda, yo creo que es la resolución del caso de Arda Turán, que era una incógnita que estaba... Sí, no también. Se sabía muy bien. Yo he llegado a pensar que incluso cabía la posibilidad de que se marchara a otro equipo en un momento determinado, o que se no sé, se estuviera en la enfermería toda la temporada, o tuviera molestia. La verdad es que se explica tan poco, son tan poco claras las cosas que suceden en el... que también, por otra parte, lo entiendo, que si hay algo que hay que esconder, pues desde la parte técnica lo intenten esconder y lo intenten disimular si es lo mejor para el Atlético de Madrid. Pero la verdad es que era una situación extraña y era una situación complicada, que desde luego que... hemos visto hoy de la talla de jugador y de lo que nos puede aportar Arda Turán. Entonces, perder a alguien así de la noche a la mañana sin una justificación, sin un argumento, era un poco, por lo menos, no sé, extraño y doloroso, porque era un jugador que desde luego tiene un feeling con la gente del Calderón tremenda, por la manera de jugar, por su diferencia con respecto al resto, en fin. Y al menos, bueno, después de todo estos tres jornadas o tal, bueno, ya lo hemos recuperado, ha aparecido, ha jugado, se le ve bien, se le ve desde luego integrado como siempre en el grupo, sin ningún tipo de, no sé, de especulación que nos lleve a pensar otra cosa que no está a gusto, ¿no? No, parece que, bueno, que lo hemos recuperado y desde luego que viendo el partido de hoy, pues menos mal. Sí. Y luego el tema de... Sí, de Arda Turán, ya lo he dicho. Sí. No, la verdad que se agradece, ¿no? O sea, que haya vuelto y que esté, hombre, se le ha visto muy bien, ¿no? La verdad que nos quejábamos el otro día de que quizás cuando se fue con Turquía y jugó con Turquía sin haber jugado con nosotros y demás, como que causaba un poco de malestar, pero yo creo que le ha venido bien en el sentido de que ha cogido ritmo, ¿no? Porque ha entrado y no se le ha visto falto de ritmo, ni mucho menos, ¿no? Hombre, tampoco, ha jugado media hora, tampoco es que en media hora puedas. Pero se le ha visto bastante bien y ahora yo el que estoy ahora por ver, que quiero ver cómo, qué nos puede dar es Chelsea, ¿no? Que ha llegado, está ahí entrenando ya, pero tarda, bueno, iba a decir tarda tiempo en entrar, pero quizás lo veamos ya esta misma semana, ¿no? Empezamos la Champions esta semana y yo creo que, pues, quizás hombre, no voy a decir un rival fácil, porque en Champions no hay rival fácil, ¿no? Pero lo único que jugamos allí, ¿no? Pero jugamos hay que recordar, jugamos el martes en Grecia contra el Olympiacos a las 8:45. No sé, yo creo que es un partido, sobre todo viniendo después del partido de hoy, del derbi de hoy y demás, habrá cambios, ¿no? Tendrá que haber cambios, porque son 3 días de descanso, tendrá que haber cambios. Y bueno, otra oportunidad más, ¿no? Para ver cómo podemos hacer cambios y jugar bien, seguir haciendo las cosas bien Sí, contra un sí. rival que es un poco una incógnita, ¿no? Porque el Olympiacos, bueno, uno de los grandes de Grecia, pero es que la Liga Griega tampoco tiene mucho, ¿no? Aunque dio más de un disgusto la temporada pasada en Champions, ¿no? Eliminó al Manchester United y demás, ¿no? Tiene algún jugador de renombre y demás, pero en líneas generales yo creo que es un partido que no voy a decir que tengamos que ganar, o sea, que se vaya a ganar fácilmente, pero sí que hay que sacar un buen resultado allí, ¿no? O sea, Tradicionalmente son partidos en los que el Atlético de Madrid le cuesta mucho, desde luego, ofrecer un juego arrollador y un juego, digamos, que demuestre una supremacía sobre el rival. Y son partidos más que nada para ganar y punto. Para ganar y punto. Y en los que normalmente Simeone, una vez que tiene el 11 predefinido, lo vuelve a utilizar hasta que el 11 predefinido, los jugadores se agotan o hay que cambiar obligatoriamente. Eso hasta hace una temporada era así, jugando, pues eso, todos los minutos posibles 11 jugadores y luego pues dos, tres cambios, dos, tres recursos más o menos habituales que variaban en función de las necesidades. De hecho, fue una de las grandes críticas que se le podían haber hecho al equipo, el no haber sabido dosificar, repartir minutos, no sé si por falta de confianza o por una cuestión simplemente técnica de querer marcar un estilo y qué mejor manera de marcar un estilo que permitir que los 11 jugadores que quieres que desarrollen esa manera de jugar o desarrollen esa compenetración, ese ensamblaje al final, que es una compenetración de todas las piezas. Pues eso, mejor manera de jugar que mejor manera de hacerlo que jugando juntos. Caso del Olympiacos, creo que ha ganado esta última jornada 3-0 en su liga. Es verdad que es un equipo que creo que el año pasado le estuvo a punto de colarse en cuartos de final de la Copa de Europa. Creo que son unos, bueno, es un equipo no del nivel, por ejemplo, del Oporto, que es una pues, es un equipo de liga secundaria, un equipo pues bueno, que siempre está ahí, es verdad que son equipos que aparecen de vez en cuando en Copa de Europa, que pueden dar algún susto, pero más allá de eso, bueno, vamos a ver, es un primer partido y como siempre, al final, hasta que yo creo que es una primera fase de 3 meses, 4 meses, ¿no? Hasta que acaba la Liga de Grupos y una fase de grupos y yo creo que no debería de poner problemas, o si, bueno, yo creo que hasta un empate sería un buen resultado, si lo que al final interesa es el pase. A mí también la condición de primero de grupo, segundo de grupo, la verdad es que me da igual. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es una competición que representa mucho para la imagen del club, económicamente está muy bien y desde luego que claro, que si podemos ganar mucho mejor que empatando, ¿no? Pero bueno, no sé, luego si quieres pues podemos hablar de los tópicos de siempre, el infierno griego, más rival pequeño, bueno, toda esa serie de tópicos, ¿no? La verdad es que aquí no conocemos al Olympiacos de nada, y no lo hemos visto en los últimos, yo al menos no lo he visto ningún partido, pero bueno, yo confío en el Atlético de Madrid, quizá podría quedar muy bien decir esto y apagar, pero yo creo que está justificado confiar en un equipo que es capaz de ganarle al Trampas, ¿no? A pesar de todos los hándicaps que tiene, pues, condicionantes de tener que volver a buscar una forma, bueno, mantener la forma de juego, pero con distintos jugadores, ¿no? Es una cosa que está siendo capaz, o que al menos muestra signos de que puede ser capaz. No me atrevo todavía a decir nada hasta que pasen un poco más los partidos, ¿no? Y empecéis a decir que si somos candidatos o hacer apuestas. Bueno, eso lo haré cuando esté Fernando por aquí. Sí. Ya, que hoy, por cierto, el gato, no sé. Bueno, habrá dejado ahí. Si ganaba una caja fuerte y si ganaba el Atleti, la caja fuerte se abría con la, con la doble ración para el gato. Pero estará contento. Merecida. La bien merecida. No, la verdad que es bonito, ¿no? Esto, empezamos la Champions. Tampoco hay que, ya digo, no hay que, como has dicho tú, lanzar las campanas a vuelo, ni mucho menos, ¿no? Pero hay que empezar con buen pie y yo creo que la prueba el año pasado dimos la talla llegando hasta la final, ¿no? Nos faltó ahí por minutos y yo creo que fue más difícil, o sea, perdimos la Champions, pero para mí fue mucho más difícil y yo creo que en general, ¿no? Es mucho más difícil la Liga, es una competición mucho más regular, más larga y demás. Sí. Y ahí la conseguimos, la Liga. O sea, yo creo que hicimos fácil lo difícil. Sí. El año pasado la Copa de Europa fue sorpresa tras sorpresa para mí. Sí. Yo pensé que íbamos a caer contra el Milán, pensé que íbamos a caer contra el Barcelona, pensé que íbamos a caer contra el Chelsea. Y claro, el hecho de ir pasando rondas y pues cuando no te esperas los resultados que al final el equipo consigue, pues las alegrías son brutales y son tremendas. Y es que, de verdad que este año, hombre, no digo, me imagino que pasaremos de grupo, pero no espero mucho más. Yo creo que también el hecho de ser conscientes de la realidad del Atlético de Madrid al final es la que luego te lleva a darte o a tener esas grandes alegrías de haber pasado unos cuartos de final de Copa de Europa, de haber pasado unas semifinales, y esa es al final la ilusión y la emoción que te mueve, ¿no? Y yo creo que es la ilusión y la manera de que la aficionada del Atleti debería ver al equipo. Joder, va a ser muy difícil decirle a la aficionada del Atleti pues eso, que se tiene que conformar con pelearle la Liga de Valencia al Sevilla. Yo estoy de acuerdo que la aficionada del Atleti, una vez que ha visto que es capaz de llegar a la final de Champions, va a querer más. Pero yo creo que nosotros tenemos que ser capaces y ser lo suficientemente conscientes y humildes de nuestra realidad y valorar al 100% lo que consiga el equipo más allá de esos objetivos mínimos de tercer puesto en la Liga, ¿no? No, yo lo que quería decir es que, si os acordáis, bueno, mucha gente lo ha comentado, ¿no? Como lo que se decía del Atleti cuando empezamos la temporada pasada en Champions era que es un equipo que en competiciones de eliminatoria, tipo Champions o Copa del Rey, hombre, la Copa del Rey yo creo que fue una cosa que no nos interesó en ese momento, pero que es un equipo muy difícil de ganar, ¿no? Es un equipo, el Atleti se ha convertido en un equipo muy sólido defensivamente al que es muy difícil marcarle y ganarle partidos. Entonces, sí, con el que empatando partidos no ganas, empatando partidos no ganas ligas, pero empatando, jugando, sabiendo jugar esas bazas del empate en eliminatorias, sí que te puede llevar hasta una final, ¿no? Luego la final obviamente no la puedes empatar porque mira lo que nos pasó, ¿no? Pero es un equipo que supuestamente, que es quizás lo que es un poco contradictorio. Es muy bueno en estos torneos, lo cual querría decir que en la liga regular pues no seríamos tan, tan buenos, ¿no? Cuando al final sí. Lo que resultó fue que acabamos ganando la liga, ¿no? Pero sigo pensando que eso lo seguimos teniendo. Somos un equipo que en eliminatorias, a doble partido, es muy difícil que nos ganen, ¿no? O lo hacen todo muy bien en el primer partido y nos complican mucho la vida, o es un equipo que es muy difícil hacerle goles, es muy difícil... Yo creo que Simeone sabe muy bien jugar con los 180 minutos que son las eliminatorias. Obviamente, primero tenemos que llegar ahí, hay que pasar de la fase de grupos, ¿no? Estoy quizás adelantando un poco acontecimientos porque el partido del martes es el primer partido de la fase de grupos. Pero bueno, contando que pasemos, que tampoco, como digo siempre, no hay que lanzar las campanas al vuelo. Una vez que entras en eliminatorias, yo creo que además el único problema que veo, la única duda que tengo es que ahora la gente ya lo sabe. La temporada pasada éramos el inesperado, ¿no? O sea, en Champions League pues nada, bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? Muchos atléticos pues no esperaban llegar a donde llegamos, ¿no? Y mucho menos pues los rivales, ¿no? Éramos recuerdo la polémica esta de, ¿te acuerdas del el jugador del Milán, ¿no? Que querían al Atleti, ¿no? Pues mira, ahí les tocó y mira, ¿no? Que precisamente yo, si algo creo que es el Atlético de Madrid, o creo que la gente o los rivales perciben al Atlético de Madrid, es un equipo con el que no apetece jugar. No apetece jugar porque hay que superar al Atleti para ganarle un partido, y superar al Atleti es ganar tu ataque contra su defensa, y ganar a la defensa del Atleti para empezar es complicado. Aparte de que eso, tenemos también otras maneras de plantear los partidos, y no solo nos quedamos atrás a defender los resultados, sino que tenemos salida, tenemos jugadores con calidad y podemos ganar los partidos. Y bueno, está claro que eso ya vendrá más tarde con las eliminatorias y con los dobles partidos, pero sí, o sea, yo creo que la versión 1.0 del Atleti, en la que era un equipo muy inestable, irregular, en la que efectivamente en partidos de eliminatoria o en ronda de eliminatoria respondía muy bien, pero que luego era incapaz de encontrar una regularidad de resultados en liga, y era un equipo que perdía un partido al mismo tiempo que podía perder tres siguientes, ¿no? Y era una de las situaciones del Atlético de Madrid que se han producido en los últimos años. Sin embargo, eso cambió completamente y los resultados empezaron a afianzarse y empezaron a regularizarse. Es decir, no era un equipo que encajara goles, no era un equipo que encajara derrotas, no era un equipo fácil de jugar. Entonces, poco a poco, a base de empates a ceros, a base de partidos malos, a base de mucho sufrimiento, a base de trabajo, el equipo ha sabido construir una base de desarrollo en la que luego, pues optimizando al máximo los recursos ofensivos, le han permitido conseguir llegar a una final de Copa de Europa, que hace 3 años se lo decías a un aficionado del Atleti, incluso mismo el año pasado, era impensable, sí, es impensable. Pero es la consecuencia de un trabajo bien hecho y la consecuencia de una serie de factores que se van produciendo en esta evolución o en este trato de Simeone con el Atlético de Madrid. O sea, al final te das cuenta de que no es fruto de una intervención divina, es una consecuencia de cosas que se pueden demostrar, cosas que son claras, que se ven en un partido, que ves que el equipo merecía ganar ese partido, que ves que el equipo merecía pasar esa eliminatoria y que ves que el equipo le puede pelear la Liga al Barça o al Madrid desde el punto de vista de la construcción y de la confección de un bloque competitivo que respondía de una manera distinta a la que puede responder un Madrid y un Barça a partir de sus jugadores estrella y a partir de sus individualidades. O sea, lo hemos dicho mil veces, el Atleti, si algo tiene es trabajo, si algo tiene es arremangarse y ponerse desde el primer día a trabajar como si fuera el último, y desde luego también a dar la cara en los partidos y a marcarse, a forjarse una imagen y una personalidad propia que tuviera tanta potencia o más como la que podían tener los modelos del traspaso del Barça, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto vamos a ir terminando ya por hoy, porque ya digo, al final estamos los dos solos y parece que igual incluso hasta nos repetimos. Así que vamos a ir cerrando y dar tiempo para celebrar, que tampoco hay mucho, ya digo, jugamos el martes por la noche, así que 3 días para celebrar. Los que estéis por, iba a decir por España, pero más que nada por Madrid, aprovechar ahora, tampoco hay que ser prepotentes y demás, pero si os viene alguien, pues a ver si se atreven a deciros algo, ¿no? Porque la verdad que después del... que además lo comentamos en otro programa, ¿no? Que lo de la Champions, la famosa décima, como que se murió muy rápido, ¿no? Y más, pues después de la Supercopa y ahora otra vez más, pues oye, más orgullo y más, más motivos para que no te puedan decir nada, ¿no? El palo al Madrid ha sido grande. O sea, lo decíamos que era una situación complicada porque, no, primero no tienen esa... En fin, vienen de perder un partido y luego tienen problemas. Pero tienen problemas como tenían el año pasado. Hay que recordar que el año pasado, si no llega a ser por nuestro, yo diría, nuestra colaboración en la final de la Copa de Europa... Sí, no hubieran hecho... La verdad. Uy, Álvaro, me parece que te hemos perdido. Parece que sí. Bueno, en fin, eso, que vamos a ir terminando el programa ya, porque la verdad que ya nos hemos extendido y hemos comentado lo que teníamos que comentar. Así que nada, darte las gracias a Álvaro, a Israel, también a los que no han podido venir, porque me imagino que les hubiera gustado, pero pues ya hemos dicho que no han podido por unos motivos u otros. A todos los que nos escucháis, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde tenéis acceso a todos los programas, podéis dejarnos vuestros comentarios, seguirnos en Twitter o en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Así que nada, pues lo dejamos ahí. Y aquí estaremos después de ese partido de Champions el martes, miércoles por la mañana, comentando lo que esperamos sea otra victoria del Atleti, aunque sea tan, no será tan emotiva como esta de hoy, pero bueno, disfrutemos. Así que, como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!